saberte más así que la vida no la hay es solo. Siempre hay alguien no hay que lograr. Pero la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. No hay que lograr. Pero la vida es un carnaval y las peñas se van cantando. No hay que lograr. Pero la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Nunca está solo, Dios está con él.